Siempre decido a quién funaré. Somos de Twitter. Rafa, somos así. Vender de Twitter me hace feliz. Siempre decido a quién funaré. Somos de Twitter. Somos de Twitter. Sí, es hora de ver su pasado. ¡Pasado! A su funa nos guiará. Su chan escondido está. ¡Está! Vamos a anunciar. Aquí tiene que estar. ¡Está! Sus capturas y sus compras. Y su cuenta hay que tumbar. ¡Hasta se rayará! Siempre decido a tiempo daré. Somos de Twitter. Hay que anunciar. Todo su disco hay que revisar. La necropía es el panizal. Somos de Twitter. Vamos a funar. Resisto machista, lo voy a humillar. Se acostó a apoyar. Ufa, la reja tirar. Es hora de publicar. Ahora se viene la polémica. Tomamos sus disculpas. Otra vez somos menor. Si compartas en el chat, eres de Twitter. Soy de Twitter. Mente de cadencia. ¡Fundamento! ¡Rafa! Somos así. Venga de Twitter, me hace feliz. Siempre recibo a quien fundaré. Subo de Twitter. ¡Rafa! Por opinar. Tu ubicación vamos a publicar. Se arriba, comienza el trabajo tirar. Subo de Twitter.